Zafir es una ciudad sin igual, Santa Fe hoy te canto su nombre inmortal. Esta cumbia suena con sabor tropical y la luna a tu estrada comienza a alumbrar. Hoy recordándote vuelvo a sentir en mí toda la inspiración de tu esplendor, y al compás vivas de esta cumbia será que siempre te evocaré. Cumbia bien sabrosa, bailala, bailala, es la cumbia que se va. Cumbia de mi Santa Fe, cumbia bien sabrosa, bailala, bailala, es la cumbia que se va, cumbia de mi Santa Fe. Sin igual, Santa Fe hoy te canto tu nombre inmortal. Esta cumbia suena con sabor tropical y la luna a tus playas comienza a alumbrar. Hoy recordándote vuelvo a sentir en mí toda la inspiración de tu esplendor, y al compás vivas esta cumbia será que siempre te evocaré. Cumbia bien sabrosa bailala, bailala, es la cumbia que se va. Cumbia de mi Santa Fe, cumbia bien sabrosa bailala, bailala, es la cumbia que se va, cumbia de mi Santa Fe.